Y hoy lo hacemos también con la entrevista que ya empieza con Florencia Molini, que es la directora de la Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana. Es la única vez que lo voy a decir entero, simplemente nos vamos a referir a ella como directora de participación. Le damos la bienvenida una vez más. Flor, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, Juanín, ¿qué tal? Muy buenos días a vos y obviamente a todos quienes nos estén escuchando. Bueno, un gusto recibirte hoy. Ayer te teníamos anunciado, te habíamos anunciado sobre el inicio del programa, pero por un tema de agenda tuviste que estar en la conferencia de prensa que dio nuestro intendente Federico Susbieles. Así que, bueno, perdonada, por supuesto. Y aquí hoy te tenemos para hacerte todas las preguntas pertinentes y esto, ¿no?, de la conferencia, lo que se suma. Pero en general, ¿no?, charlar sobre la situación de Bahía Blanca hoy en este año tan atípico por lo que es el gobierno nacional y también por todo lo que ha sucedido en nuestra ciudad. Pienso especialmente en la inundación del 7 de marzo pasado, y esa es este año la pregunta obligada, ¿no?, para todos los entrevistados, todos nuestros invitados, que es: ¿cómo viviste ese día y cómo fue el momento en el que te diste cuenta que no era una lluvia común, que algo estaba pasando? Siempre, ¿no?, en el caso, por tu responsabilidad en la gestión, vos ya estabas advertida, ¿no?, con la alerta naranja, con la suspensión de clases, pero me parece que nada nos pudo haber preparado para ver esas imágenes tan terribles que vimos en esos días. No, seguro. Bueno, obviamente fue un momento absolutamente disruptivo. Creo que nadie está preparado para vivir o para atravesar una situación de esa magnitud. Si bien, por supuesto, desde el día anterior y al igual que se hizo y que se comunicó para toda la comunidad, creo que mirando retrospectivamente sí corresponde poner muy en valor y dimensionar esas medidas que se tomaron de manera preventiva y que también están fuera de cualquier protocolo por lo estrictas o por el nivel de prevención. Ya desde el día anterior se suspendieron las clases. Y eso obviamente tuvo un efecto muy importante en la cantidad de personas que estaban circulando en el peor momento de la alerta, que recién al día siguiente y por la mañana se convierte en alerta roja, y eso obviamente luego justifica así la suspensión del transporte público y otro tipo de actividades, pero creo que fue determinante para el resultado y obviamente para el costo que podría haber traído aparejada esa situación. Varias miles de personas se sacaron de las calles por esa suspensión, no solo los chicos, que entiendo que son algo así como 20.000, 30.000 en Bahía Blanca, pero también las familias que los transportan y los docentes. Por supuesto, y también en articulación con las autoridades de la Universidad Nacional del Sur, ese día, el día previo, el día 6 a la noche, Fede Susbieles, nuestro intendente, se comunica para que también se suspenda las clases en la universidad. Ese día comenzaba el curso de ingreso, con lo cual iba a haber una afluencia de estudiantes muy importantes, que eso también iba a influir. Y creo que viendo retrospectivamente a estos meses, a estos poquitos meses que pasaron desde el 7 de marzo, creo que el saldo es obviamente la respuesta que tuvo la comunidad de Bahía Blanca frente a un hecho, un desastre climático de esa magnitud, que hubo desde el primer día, de forma absolutamente espontánea e instintiva, una solidaridad y un ponerse a disposición del otro muy importante, que se repitió durante los primeros 40 días de abordaje de esa emergencia. Yo repasaba hoy a la mañana un poco los números de la cantidad de puntos de entrega que hubo, de la cantidad de instituciones que abrieron sus puertas, también en un momento donde era difícil porque había también un discurso muy marcado de algunos medios de alcance nacional que ponían en duda cuál era el destino de las donaciones. Digo, hubo momentos muy difíciles, sí, que la comunidad atravesó de forma muy, muy solidaria y con un esfuerzo muy, muy sostenido. Sí. En ese esquema de respuesta inmediata que estableció el intendente desde el primer momento, existía esta dimensión de que la manera en la que se propone gestionar el municipio de Bahía Blanca tenía que tener un correlato con el abordaje de esa emergencia y de la respuesta inmediata. Se hizo muy en conjunto con las instituciones, llegaron a haber más de 40 puntos de entrega de kit de limpieza, de alimentos y de colchones para las personas que obviamente más lo necesitaban, que obviamente fue lo que permitió que la respuesta sea rápida, que fuera efectiva y que también fuera de cercanía, que cada quien se pueda dirigir al punto que le resultaba más cercano. Y eso obviamente generó un esfuerzo tanto logístico como de voluntarios, como de los referentes de esas instituciones, que no dudaron un segundo en abrir sus puertas, aún habiendo sufrido, obviamente, como todos los bahienses y las bahienses, una afectación muy grande a raíz de la inundación. Eso me parece que es un hecho que hay que recalcar mucho, porque el entramado institucional de la ciudad de Bahía Blanca es muy importante, pero también la predisposición de organizaciones políticas, de sindicatos, de voluntarios, de estudiantes universitarios, que sostuvieron esa respuesta inmediata durante muchísimos días. Claro. Y que después, obviamente, vino otra etapa signada por otro tipo de medidas, que era inicialmente lo que estaba previsto anunciar en el día de ayer, donde el intendente convoca a una conferencia de prensa para referirse a la finalización o a la prácticamente finalización de la ejecución de los fondos de Bahía por Bahía, que tuvieron obviamente un impacto y un alcance muy importante. Sí. Se hizo una inversión de más de 2.700 millones de pesos, para que nosotros también podamos dimensionar cuál fue el alcance, que tiene una composición muy importante de donaciones que hicieron personas físicas o pequeñas empresas, pero digo, un componente también solidario muy importante, no solo de la ciudad de Bahía Blanca, sino de toda la República Argentina, que claramente fue lo que permitió abordar a los sectores más afectados una vez que terminó esa primera fase, ¿no? De asistencia o de respuesta inmediata. Y ahí me parece que también surge o aflora ese mismo carácter de cómo era tan importante lo que planteó el intendente desde el inicio, de la articulación de todos los sectores, de todos los niveles del Estado, y de construir esa otra legitimidad, que en este caso es una legitimidad de ejercicio, de abrir ese tipo de políticas y de gobernar también articulando permanentemente con actores que obviamente tienen mucho conocimiento en la materia, pero de estar permanentemente atento a cuáles son las necesidades, y en un momento tan, obviamente, tan crítico como fue la inundación, también sostener esa misma modalidad y esa misma impronta de gestión, me parece que es muy importante. Lo podemos repasar obviamente en detalle, pero es muy importante ese acompañamiento que sí hubo. También recordemos, ¿no?, que ese fue uno de los puntos con los que se insistía, que nadie sabía qué se hacía con la plata, que no se decía cuándo se recaudaba, cosa que yo puedo dar fe que en al menos una de las conferencias de prensa en las que pude estar, que no pude estar en todas, el intendente dio los datos, ¿no?, y se decía que no los daba, pese a que sí los daba. Y bueno, y ahora están rindiendo las cuentas, ¿no?, como debe ser. Bueno, los repasamos. Tenemos para cultura, para comercio, para instituciones, clubes e emprendedores. ¿Esto cómo fue? ¿A través de diferentes programas? ¿Cómo se fue? Digamos, ¿cómo se ejecuta? Porque tenés que tener los recursos, pero también los tenés que saber ejecutar. Digo, no es el caso de este gobierno, pero ha habido gobiernos de otro signo político que a veces subejecutan, ¿no?, presupuestos, porque no saben ejecutarlos o no tienen cómo ejecutarlos, que es parte de los problemas de las gestiones también, hacer llegar los recursos a donde tienen que ir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y ahí también, bueno, desde el primer día el intendente tuvo mucha claridad, tanto en la manera en la que se llevó adelante, al igual que en el anterior temporal del 16 de diciembre de 2023, se constituyó inmediatamente un comité de crisis, y desde ahí fue que se tomaron y se fueron anunciando todas las medidas que se iban a tomar. Particularmente en el caso de este fondo se constituye inmediatamente, se abre una cuenta que se denominó Bahía por Bahía. A través de ese canal se recibieron más de 1.600 millones de pesos que se aplicaron a estos programas que ahora vamos a desglosar, y en paralelo de eso hubo un aporte de 200 millones de pesos del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, específicamente para comercios de la localidad de Ingeniero Guaite y de Cerri. Ajá. Y en paralelo de eso, nuestro intendente instruyó al jefe de gabinete, Luis Calderaro, para que en conjunto con las gremiales empresarias pensaran el diseño de una política específica para los comercios de la ciudad de Bahía Blanca, que obviamente era muy importante no solo para ellos en su afectación, sino también obviamente para contribuir a la reactivación económica, que era también un desafío y un problema transversal de toda la ciudad de Bahía Blanca. Te freno un segundo ahí, porque a veces ciertos esfuerzos de gestión no se notan porque son exitosos, ¿no? Es como la paradoja de la vacuna. La vacuna, como funciona, parece que no está ahí y la damos por sentado. Bueno, yo me acuerdo que me sorprendió en su momento, porque en toda la complejidad de lo que era la inundación, las imágenes que uno veía, la destrucción de las casas, bueno, lo que se decía sobre los fallecimientos de personas, que eran más de lo que se decían, me acuerdo que el intendente hizo hincapié en algo que yo en el momento no había pensado, que era, bueno, que no se pinche la actividad económica. Y ahí estaba, digamos, el fantasma de que Bahía Blanca como ciudad, no te digo que desapareciera, pero que tuviera una emigración masiva de comerciantes, de gente que por ahí podía irse a vivir a otro lado, ¿no? Y eso finalmente no pasó. Digo, con todos los problemas que hoy transita Bahía Blanca a casi 4 meses de la inundación, el peor escenario quedó muy lejos, me parece a mí. Sí, sin duda, y me parece también que ahí hubo un acompañamiento muy, muy importante y también que se pudo continuar con lo que se planteó desde el primer momento de escuchar a esos actores y a esos sectores y de pensar en conjunto esas políticas y de también implementarlas de la misma manera, que eso creo que fue lo que permitió en un plazo relativamente acotado poder llegar a... los números realmente son muy impactantes, son más de 950 comercios de la ciudad de Bahía Blanca, 90 comercios de Cerri y 140 de Guaite que recibieron este apoyo económico que obviamente les va a permitir recuperar insumos, maquinaria, o sea, realmente es un aporte importante para que no se caiga esa actividad que es tan importante y que obviamente después eso tiene un correlato también en el empleo, digo, es todo un círculo, en este caso virtuoso, que hay que desencadenar para que la actividad se pueda sostener. Y de la misma manera hubo un acompañamiento muy importante a cuentapropistas y emprendedores, que obviamente por las características de su actividad iba a ser muy difícil que pudieran acceder tal vez a herramientas dentro del mercado o del sistema financiero tradicional y por lo tanto también se consideró que tenían que tener un acompañamiento importante. En el caso de los emprendedores se llevó a más de 290 emprendedores y a más de 140 cuentapropistas, también para que nosotros podamos dimensionar el alcance. Obviamente ese fue los mayores montos se aplicaron tanto a cuentapropistas y emprendedores como a comercios y después también hubo un acompañamiento a instituciones que habían tenido también obviamente un rol fundamental en el abordaje de esa respuesta inmediata, que habían abierto sus puertas y que obviamente necesitaban también un acompañamiento del gobierno municipal, pero de la comunidad. O sea, otra vez lo mismo. O sea, estos son fondos de las donaciones y esas fueron las líneas en las que se priorizó y de esa manera se pudo acompañar a 22 clubes, a 21 asociaciones civiles y a 46 espacios culturales independientes, de la misma manera que a 50 trabajadores de la cultura. Muchas veces cuesta dimensionar cuando uno habla de números tan grandes o de una inversión tan grande como cuando uno dice 2.700 millones de pesos. Sí, claro. Bueno, obviamente son historias particulares, comercios específicos que recibieron ese acompañamiento, trabajadores de nuestra ciudad que recibieron ese acompañamiento, que obviamente tiene otra dimensión. Nosotros tenemos mucho vínculo con todos estos actores. Se hizo un trabajo también muy importante desde la Dirección de Economía Social. Antes de este momento, con el acompañamiento a los emprendedores, se hizo una feria para que también puedan participar, para que se les puedan dar herramientas que fortalezcan esos emprendimientos. Digo, hay una cuestión muy constante de escucha y de trabajo coordinado con cada uno de los sectores que me parece que es muy importante y que hay que que hay que dimensionar, sobre todo en un momento de tanta distancia muchas veces entre los gobiernos y los vecinos, vecinas, los ciudadanos. Creo que esas formas, y sobre todo en un gobierno municipal que permite esa cercanía y esa interacción, creo que esa impronta que tiene el intendente es muy importante, porque es lo que permite esta conjunción o esta articulación con la comunidad, que es importante siempre, pero en momentos tan, tan críticos como los que atravesó la ciudad de Bahía Blanca, creo que mucho más. Y también ayer marcó con mucha claridad que la reconstrucción de la ciudad todavía no empezó. Claro. O sea que se han ido abordando las cuestiones que obviamente eran más urgentes. El mayor saldo obviamente es en materia de infraestructura, y ningún gobierno municipal puede afrontar por sí solo frente a situaciones de esa magnitud como las que atraviesa la ciudad. Y ayer una vez más volvió a remarcar la voluntad de trabajar articuladamente tanto con provincia, que se viene haciendo y se viene haciendo de una manera muy importante, ha habido un acompañamiento muy fuerte, tanto con el gobierno nacional, que también me parece muy importante el tono, la claridad y la fortaleza con la que el intendente marcó que no es el gobierno municipal el que está esperando una respuesta del gobierno nacional, sino que son los vecinos y vecinas de Bahía Blanca que merecen esa respuesta, y que obviamente vamos a seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora para que esa respuesta esté. Sí, a mí me pareció muy, muy maduro y muy sensato de su parte esto de no apurarse a hacer declaraciones, que él mismo lo explicitó, más allá de que después siempre hay algún nivel de oportunismo político en la oposición, de hablar de tibieza, pactos y demás. Me parece que nuestro intendente saca lo mejor en esos momentos difíciles que tiene la ciudad, las catástrofes, o en esto, ¿no? Un veto que nos niega una ayuda importantísima. Yo te quiero preguntar, porque ayer obviamente estuve hablando con referentes de La Libertad Avanza y escuchaba lo que decía, por ejemplo, en un reel en redes sociales, el subdirector de la AFE, que es la Agencia Federal de Emergencias, que es la que está encargada de ejecutar estos fondos, el Fondo Sur específicamente. Y ellas decían, no, bueno, como que la ayuda estaba duplicada porque esos 200 mil millones de pesos eran los del DNU y como que la ley los duplicaba, como si fuera, ¿no? No fuera un bien fungible, ¿no? El dinero, digo, era medio raro el argumento. Y decían que esa ayuda ya había llegado a través del DNU, que justamente instituye este suplemento único para la reconstrucción. ¿Cuál es la respuesta oficial a este argumento que dan ellos? Bueno, ahí un poco lo que marcaba el intendente, que esa respuesta de momento no se ha recibido, pero sí eran medidas diferentes las que se habían planteado. Por un lado, este acompañamiento de forma directa a los vecinos y vecinas de Bahía Blanca que habían sufrido esta afectación, y se habló también de otro tipo de medidas. Puntualmente se hizo referencia a medidas de asistencia para los comerciantes. Uh-huh. Digo, todo en función de lo que en su momento mencionó el gobierno nacional. Por eso me parece que es tan importante la sensatez, como vos, claro, marcabas, del intendente, pero principalmente remarcar que la respuesta no la espera este gobierno municipal, sino los vecinos y vecinas de Bahía Blanca, que por supuesto merecen esa respuesta. Y principalmente esto, me parece que está claro que la reconstrucción de la ciudad requiere de los esfuerzos aunados de todos los niveles de gobierno, tanto del gobierno municipal como del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con quien estamos articulando de forma muy importante. De hecho, hay obras que ya se anunciaron, hay un paquete de emergencia que va a permitir abordar las cuadras más afectadas por la inundación, aquellas calles que fueron socavadas, que generan obviamente un perjuicio para la circulación y, por supuesto, aún mayor para los frentistas, y también una inversión muy importante para la reconstrucción y reformulación del canal Maldonado, que obviamente es muy importante y que es una inversión también muy, sí, importante. Y en ese y caso, que estamos en riesgo mientras no se arregle esa obra, mientras no se realice íntegramente el canal de vuelta, porque es básicamente la herramienta que tuvo la ciudad para no tener una situación como la del 7 de marzo entre 1950 y el 7 de marzo del 25. Sí, y que obviamente es una inversión que no podría hacer el gobierno municipal, Claro. que está claro que tiene una entidad y una magnitud esa inversión que de ningún modo podría afrontar el gobierno municipal. Por eso me parece que es tan importante remarcar esta voluntad que desde el inicio de la gestión tuvo el intendente. Digo, no genera ningún tipo de cambio de perspectiva, sino todo lo contrario. Eso se repite, obviamente, y mucho más aún en esta situación, pero sí remarcar la voluntad del intendente de trabajar coordinadamente, como se ha hecho hasta ahora, con los distintos niveles de gobierno. Siempre remarcando, obviamente, cuáles son las prioridades, no de este gobierno municipal, sino de los vecinos y vecinas de Bahía Blanca, más aún frente a una situación de la criticidad que tuvo lo sucedido el 7 de marzo. Y esa voluntad encontró eco en estos días? Digo, después del veto, Federico, nuestro intendente, dice, voy a intentar comunicarme con el presidente personalmente. ¿Hubo alguna llamada? ¿Qué sabemos de eso? Mira, yo sinceramente no sé si esa comunicación se produjo, pero sí conozco positivamente la manera en la que se vincula nuestro intendente con la comunidad, con lo cual no tengo dudas que cuando haya algún avance, cuando haya alguna respuesta, lo va a comunicar de manera muy transparente, como ha hecho con todas y cada una de las situaciones que tenían incidencia para nuestra comunidad. Eso también es una marca, es una forma de Seguro. ser y me parece que es muy importante. También vos decías al inicio como una diferenciación Sí. o una postura respecto de cuestiones políticas. Yo creo que nuestro intendente tiene una posición política que está muy clara, que lleva muchísimos años y que por supuesto no se va a modificar. Y sin embargo tiene esta voluntad de trabajar coordinadamente por la ciudad de Bahía Blanca y que eso también se expresa en la integración del gobierno municipal. Por supuesto, hay un montón de personas que trabajamos con él hace mucho tiempo, que también tenemos una posición política muy clara y Seguro. que no solo no ocultamos, sino que por supuesto nos enorgullece, pero que sí creemos que es muy importante también abrir los espacios en el sentido de hacer una invitación a todos aquellos que tienen la misma voluntad de trabajar por la ciudad de Bahía Blanca para que sean parte, y de hecho creo que eso también se ha visto en estos meses, en este año y pico de gestión, que esa voluntad siempre ha estado, que siempre ha existido, tanto con los distintos bloques que tienen representación dentro del Consejo Deliberante, cada vez que se ha planteado una iniciativa que era importante para la ciudad. El gobierno, el Poder Ejecutivo estuvo a disposición para trabajarla en conjunto y viceversa. Nosotros hemos recibido acompañamiento de el Consejo Deliberante en cuestiones que eran importantes para la ciudad y eso siempre lo hemos destacado, con lo cual me parece que eso también es importante que esté claro para la ciudadanía y que también sea una intención o una invitación que se reitere las veces que sea necesario, mucho más aún en una situación como esta. Ahora, habida cuenta que el veto está firmado, ¿cuál es la herramienta, digamos, institucional o la forma en la que se podría subsanar este veto y que finalmente lleguen los fondos? ¿Puede deshacer el veto el presidente? ¿Qué Mira, yo herramientas hay? tengo entendido que distintos bloques con representación parlamentaria en el Congreso de la Sí. Nación están trabajando para insistir Sí. en esa ley. Hay una comisión, obviamente, que tiene también facultades para eso. Si no me equivoco, en el día de ayer se expresaron también a través de X y demás, ciertas personas que manifestaron su voluntad Sí. de trabajar para eso y que no son solo de nuestra fuerza política, digo, me parece que ha Sí. de alguna manera Pero eso sería en última instancia, digo, porque el intendente apela, digamos, a que Milei recapacite en su veto, Sí, o por también se lo que podrían entendí yo. plantear otras medidas donde se establezcan o se pongan a disposición fondos a través de otras herramientas. Digo, obviamente el presidente tiene esas facultades. Bien, bien. Y así como uno le reconoce, ¿no?, esa templanza en los momentos tan difíciles, a mí a veces me hace cierto ruido o dudo, ¿no?, de esta ecuanimidad que él tiene en su discurso público al agradecer a provincia y a nación, casi equiparándolos cuando uno, por lo menos, vos decime si no estás de acuerdo, pero siente que los esfuerzos no han sido justamente ecuánimes de nación y de provincia. ¿No hay ahí algún tema, digo, porque también hay mucha gente? Pienso los jubilados, los docentes universitarios que mañana van a paro, ¿no es medio algún tipo de, no quiero decir provocación porque me parece muy fuerte, pero no es un destrato a esa gente que la está pasando mal, que el intendente a veces le reconozca o lo ponga al mismo nivel que un gobernador que está tratando de ser un escudo frente a ese ajuste que viene de la nación? Mira, en primer lugar, por supuesto, no quiero hablar por el intendente, pero sí me gustaría referirme a ciertas circunstancias que me parece que son bastante contundentes. En el caso de la marcha universitaria, la primera marcha que se hizo en la ciudad de Bahía Blanca y la segunda marcha que se hizo en la ciudad de Bahía Blanca, ambas concurrí con el intendente, que fue Doy parte fe, de esa doy fe, movilización. Entonces, me parece que hay cuestiones donde es mucho más importante la actitud que se tiene, o sea, los hechos. Y ahí me parece, y lo repito muchísimo, a mí me parece que en nuestra construcción política, en el proyecto político que nos trae a la intendencia, se hizo un trabajo muy importante de articulación con muchísimos sectores, pero en todo ese proceso no se ha resignado para nada identidad. O sea, nuestro intendente no omite pronunciarse de ninguna cuestión que le parezca importante. De la misma manera que respecto de los jubilados, hace muy poquitos días fue el primer consejo de personas mayores de nuestra ciudad y también creo que ahí hay una contundencia en las políticas que se llevan adelante que deja muy en claro cuál es nuestra postura y cuál es la importancia que se le asigna a las personas mayores, donde la verdad que a mí me produce mucho, mucho orgullo las políticas de personas mayores que lleva adelante el municipio de Bahía Blanca y que obviamente muchas veces vienen a ni hablar que marcan una diferencia muy fundamental con las que lleva adelante el gobierno nacional, pero hay una propuesta de personas mayores para la ciudad de Bahía Blanca que se llama Bahía a lo Grande, que contempla más de 120 talleres en centros de jubilados, en ámbitos de participación para personas mayores. Hay una presencia constante, se acompañó a muchísimos centros de jubilados, incluso dentro de este programa de Bahía por Bahía. Hay también, de hecho, una política muy específica, un programa muy específico que se llama Palabras que Acompañan, que surgió a raíz de la inundación y que tiene que ver con poder generar ámbitos de encuentro donde las personas mayores puedan expresar todo aquello que vivenciaron a raíz de lo que pasó el 7 de marzo y que surge en un encuentro en un centro de jubilados al que asistimos con el intendente y con el subsecretario de Participación, Emanuel Echeveste, y de ahí surge esta necesidad. Se puso en marcha este programa que lo lleva adelante Romina Paolucci, que es la referenta de personas mayores del Colegio de Psicólogos de Bahía Blanca. Digo, hay una política muy activa, hay una presencia muy fuerte y muy marcada, un acompañamiento muy importante a este sector que me parece que también nos eximen de mayores comentarios y me parece que, y que esto es transversal para cualquier situación. La prioridad o la importancia que se le asigna a los distintos temas siempre va acompañado de a dónde se destinan los recursos. Claro. Y en eso yo creo que nuestro intendente, este gobierno municipal, no deja ningún tipo de lugar a dudas de cuáles son las cuestiones que revisten mayor importancia. De este programa que yo te comentaba Sí. para que nos demos una idea, se hicieron 15 encuentros en el transcurso de 2 meses participaron más de 400 personas mayores, para que también nosotros podamos dimensionar el acompañamiento que es constante y que es permanente, cómo se lleva adelante, y que eso también me parece que da cuenta de la prioridad que se le asigna. Seguro. Otro tanto podríamos decir del programa Orgullo Escolar, que destina la totalidad del fondo educativo a obras de infraestructura escolar. Si la educación es una prioridad, si la educación pública es una prioridad, eso tiene que tener un correlato, por supuesto, en los recursos que se destinan, en cómo se asignan y en cómo se ejecutan. También este programa se ejecuta a través de las cooperadoras escolares, porque también es una manera de incentivar un ámbito de participación que hace a la comunidad educativa y que hace, obviamente, a la calidad y al involucramiento de la comunidad en la escuela. Entonces digo, me parece que hay cuestiones que tienen que ser analizadas por esto, por la importancia que se les asigna. No tengo acá el número y no lo quiero decir mal, pero se invirtieron más de 463 millones de pesos en Orgullo Escolar solo en obras menores de infraestructura, y se está construyendo un jardín en tierras argentinas también con el fondo educativo. ¿El famoso jardín de Macri es? ¿El que había prometido Macri que nunca hizo? Es un jardín que estaba que se iba a financiar a través del Ministerio de Educación. Cuando cambia la gestión, esa obra se deja de lado. Sí. Y se puede hacer gracias a la inversión del fondo educativo. Es una obra de más de 1.000 millones de pesos. Me parece que esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta, que hay que revisar, a las que hay que prestar mucha atención, y que eso, por supuesto, no va en desmedro de otras cuestiones que son muy importantes para la ciudad. Seguramente también hay muchas que haya que rediscutir, pero seguro que en el intendente, en quienes lo acompañamos en la gestión, hay muchísima voluntad y muchísima convicción en la forma en la que se construyen las políticas públicas, en la forma en la que se construye legitimidad y en la importancia que se le da a la voz de los vecinos y vecinos y de los distintos actores. Claro. Así como te contaba antes que en el caso de Bahía por Bahía, el programa específico para los comerciantes se construyó con las gremiales empresarias, y que las políticas de personas mayores se construyen en el ámbito del Consejo de Personas Mayores con los representantes de los centros de jubilados, creo que eso se repite en todas y cada una de las materias y de las áreas de incumbencia del gobierno municipal. Y creo que eso, ojalá que el día de mañana sea no solo una marca de la impronta de la gestión del intendente, sino que sea un acervo de la ciudad de Bahía Blanca, que nosotros creemos que lo es, y que por eso se ha manifestado como se ha manifestado, entre otras cosas, en la manera en la que la ciudad de Bahía Blanca atravesó, por ejemplo, el evento climático del 7 de marzo. Creo que eso también está en la forma de ser, en la idiosincrasia de la ciudad de Bahía Blanca, y que eso también es importante que se pueda canalizar, que se pueda fortalecer y que se pueda acompañar a través del gobierno municipal. Seguro. Y bueno, esta pregunta que yo te hacía, esta crítica, por así decirlo, viene a cuento de cosas que uno escucha. Yo me parece tu explicación muy acertada, pero también pienso que de un intendente yo no quiero solamente palabras, quiero hechos y por sobre todo gestión, y creo que vos lo has expuesto con muchísima claridad y con números. Y te invito en estos minutos que nos quedan a charlar un poco sobre tu agencia, todo el trabajo que hacen, que es enorme, pero por sobre todo la pregunta, digamos, pasada la inundación, pasados los momentos críticos, y estando en una suerte de nueva normalidad, que no, si es nueva normalidad no es tan normal tampoco, digo, porque tampoco dejamos atrás lo que pasó. ¿Cómo estás trabajando hoy? ¿Cómo está trabajando tu agencia? ¿Y qué tanto han podido retomar de ese ritmo que llevaban? Que el año pasado, recordarás, estuvimos charlando acá también, y que era, no sé, me nombraste 25.000 programas y es increíble la cantidad de cosas que están haciendo. ¿Cómo está eso hoy? Bueno, los programas, por supuesto que continúan. Sí hubo un montón de circunstancias que se tuvieron que de alguna manera adaptar a lo que pasó. De hecho, esto que te decía recién en el caso de personas mayores, que también hubo que pensar cuestiones específicas que también tenían que ver con situaciones que habíamos atravesado. Yo creo que todos estamos en poder atravesar, en poder poner en palabras todo lo que pasó, todas las cuestiones que removió, que se despertaron a través de o a raíz de lo que pasó el 7 de marzo. Nosotros tuvimos una participación muy activa en la implementación de los programas que están enmarcados en Bahía por Bahía también, y obviamente en el abordaje de la emergencia en los primeros días, en la respuesta inmediata y en la articulación con todas estas instituciones que fueron parte, que fueron puntos de entrega. Y ahora obviamente estamos retomando esa agenda que tiene que ver mucho con la cercanía. Hay una cuestión que para mí también es muy importante, que tiene que ver con la manera en la que se prioriza en este gobierno municipal todas y cada una de las obras que se hacen, que tienen que ver con decisiones de los vecinos y vecinos y de las instituciones que nos van marcando cuáles son las prioridades que tienen. Estamos también llevando adelante una agenda que para mí es muy importante en materia de juventudes, que tiene que ver con el atravesamiento de las juventudes y la salud mental. Eso lo trabajamos mucho, por supuesto, con el área de salud del municipio. Y también con que la verdad que la quiero mencionar porque hace un trabajo muy grande en ese sentido, con Paula Echeverría, que tuvo a cargo la coordinación y la puesta en marcha de un programa de salud mental a nivel territorial, que está funcionando muy bien y que está permitiendo esto, generar ámbitos de encuentro, que me parece que también es lo más importante en este momento, donde también hay muchos atravesamientos y mucha fragmentación. Creo que eso también Coincido. es muy importante. Y bueno, el sábado se hizo un encuentro de juventudes y salud mental, del que también participó esta radio a través de Voz Joven, que me parece que fue muy importante y que tiende a esto que estábamos planteando de generar ámbitos de encuentro. Y bueno, seguimos con toda la agenda de la agencia, que tiene que ver con eso, con mucha vinculación con las instituciones y con los distintos actores de la ciudad. Bien. Flor, te quiero sacar un poco del tema de la gestión en estos últimos momentos que nos quedan de la entrevista. Este es año de elecciones. Este es un gobierno que ha hecho lo impensado, no una, sino dos veces, digo, con la primera catástrofe, que debe ser el único intendente en la historia, no sé si de la ciudad, pero de la provincia, casi del país, que recibe una ciudad en peor estado que la dejó el intendente anterior, digo, porque a los 4 días tuvimos ese vendaval que arrancó el tendido eléctrico de la ciudad, el esfuerzo enorme que se hizo a partir del el programa de Orgullo Escolar para poner a punto las escuelas para iniciar las clases, y bueno, después viene esta nueva destrucción con la inundación. Digo, el esfuerzo que ha hecho es enorme. Por otro lado, es un gobierno que tiene una debilidad que tiene que ver con los números en el Consejo Deliberante, y uno dice, esta es una elección clave para el oficialismo bahiense, para el gobierno local. ¿Cómo se preparan para eso, habida cuenta de que todavía no terminamos de salir de esta inundación, con todos los problemas que hay, que no es solamente la inundación, sino, por ejemplo, lo que pasó ayer, que es un problema político? ¿Cómo encaran esa elección? Mirá, eso también lo ha dicho muchas veces el intendente, y es exactamente así. La verdad que en nuestra agenda no hay en este momento margen para ninguna cuestión electoral. Este año ha transcurrido obviamente con un norte clarísimo, que ha sido el abordaje de la inundación. Sí, me parece que la ciudad de Bahía Blanca tampoco tiene demasiado margen en este momento para pensar en esas cuestiones, porque hay, como charlábamos antes, hay cuestiones de las que ocuparse que son absolutamente urgentes. No sé cómo transcurrirá ese proceso, pero sí me parece que va a ser de una manera muy particular y seguramente distinta a cómo se atraviese en otros lugares de la Argentina. Sí, lo que a mí me parece y lo que me parece que hay que destacar es que, si bien nosotros obviamente somos un bloque de ocho en el Consejo, que desde el inicio se ha planteado como impronta de la gestión el hecho de construir acuerdos, y de esa manera se ha avanzado. De hecho, creo que ahora en un ratito hay sesión, y creo que siempre esa ha sido la lógica. Hemos trabajado mucho en conjunto con los distintos bloques, aspiramos a poder seguir haciéndolo, y ahí me parece que exactamente lo mismo que planteó el intendente respecto del veto. Eso me parece que también es lo que espera la ciudadanía, lo que esperan los vecinos y vecinas, que las diferencias políticas se puedan plantear en todo caso en las cuestiones concretas, en cómo uno ve o qué es lo que uno considera que hay que hacer frente a determinado tema, y no en discusiones que a veces se tornan abstractas para los vecinos y vecinas, y que eso otra vez, o al menos en nuestro caso, para nada implica resignar identidad. Somos personas que tenemos, o hablo en este caso por mí, una militancia pública y notoria, digamos, que obviamente nos enorgullece, y que nosotros consideramos que también eso genera un diferencial en cuanto a compromiso y a convicción. Realmente a mí me parece muy importante algo que menciona el intendente, que lo hace muy a menudo, y que me parece que en eso hay una clave muy importante, que tiene que ver con que él manifiesta que le produce alegría poder servir a su comunidad en un momento como este. Que se ha preparado durante muchos años para ser intendente de esta ciudad, y le genera una cierta tranquilidad poder en este momento servir a su comunidad. Creo que ahí también hay de alguna manera una cita al Papa Francisco, que dice que servir a la comunidad es la esfera más alta de la política. Yo creo que eso el intendente lo honra todos los días, y creo que también eso tiene un correlato en la ciudadanía, que es algo que se percibe, que se ve y que se puede palpar. Así que de esa manera vamos a transcurrir este año electoral, pero creo que de forma más amplia la gestión. Uno, por supuesto, siempre tiene la voluntad de dejar la ciudad mejor que como la encontró. En este caso, como vos lo marcabas, obviamente hay situaciones que son exceden, muy críticas, pero creo que sí, lo que está claro es la voluntad y la vocación de servir a la ciudad, y de por supuesto hacer el mejor y el máximo esfuerzo para que las cosas se puedan resolver, los problemas se puedan resolver, y también hacerlo de esta manera, hacerlo muy en conjunto con los vecinos y vecinas, escuchando. El intendente tiene una... Él es un intendente de cercanía y de proximidad. Que pone un banquito en una plaza y cualquier vecino puede ir y decirle lo que quiere sin ningún tipo de filtro. Totalmente. Y eso me parece que también es esto. Es una marca, es una impronta de la gestión, pero me parece que también es un método. Y que eso se ha visto en cómo se han afrontado las distintas circunstancias que ha atravesado la ciudad. Las más críticas o las menos críticas, pero que eso... transversalmente siempre está presente. Y a riesgo de ser insistente con la cuestión electoral, ¿no es parte de esa vocación de servicio o de ese servir a la comunidad también ofrecer, valga la redundancia, una oferta electoral que le permita a esa ciudadanía esperanzarse con la continuidad de la transformación que votó en 2023 y hasta potenciarla en un contexto en el que a veces las mezquindades de las políticas, la dificultades en alcanzar consensos pueden trabar? No, eso por supuesto, y que por supuesto que imagino que ese va a ser el carácter y que esa va a ser la intención, pero sí, con total honestidad, no es esa la agenda o la preocupación en estos días, sobre todo porque aun cuando la fuera pasan otras cosas que permanentemente devuelven el eje a los problemas de la ciudad. Sí, obviamente nosotros creemos que hay una manera de hacer las cosas, que es como las hacemos, y me parece que eso también es muy claro. Digo, nosotros tenemos una convicción de que las cosas se deben hacer como intentamos hacerla. Tenemos toda la voluntad del mundo de articular con todos los niveles de gobierno, porque la ciudad lo necesita y porque es imposible para un gobierno municipal afrontar problemas estructurales de la magnitud que tiene la ciudad de Bahía Blanca después del 7 de marzo. Creo que eso tiene que ser una voluntad común de todas las fuerzas políticas y nuevamente que esa respuesta no se la deben al gobierno municipal, sino a los vecinos y vecinas de Bahía Blanca. Eso me parece que sí es importante remarcarlo de la misma manera que lo hemos hecho cuantas veces ha sido necesario, pero quienes quieran de alguna manera tomar posición respecto de este presente, por lo menos en la ciudad de Bahía Blanca, creo que por el intendente habla su gestión y habla su actitud frente a determinadas circunstancias. No quiero dejar de mencionar también que en estas semanas hubo un hecho absolutamente disruptivo en el sistema político de la Argentina, que fue el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner o la desestimación del recurso que presentó por parte de la Corte Suprema, que me parece que genera también un marco distinto, a mi modo de ver, una distinción mala, o sea, que genera un problema en el sistema político. Una degradación del sistema democrático. Que la mayor dirigente de la oposición política del gobierno nacional se encuentra en esa situación, yo no creo que sea bueno para ningún sistema, pero seguramente para la democracia no lo es. Y me parece que también ahí nuestro intendente tiene una postura muy clara, tuvo la posibilidad de reunirse con Cristina, tuvo la posibilidad de expresar su acompañamiento, y eso me parece que es muy importante, porque hay una, muchas veces, sobre todo en momentos de tanta fragmentación o de tanta sobreinformación, es difícil reflexionar sobre algunas cuestiones, y en eso me parece que hay que tener mucho cuidado con los efectos sistémicos que genera. Obviamente respecto de la persona de Cristina, respecto de ella, toda nuestra solidaridad y toda nuestra admiración por lo que hizo cuando fue presidenta y por su vocación permanente por contribuir con el país. Pero independientemente de eso, esas disrupciones o esas afectaciones del sistema son peligrosas, y son peligrosas no solo en este caso para la persona de Cristina, sino para todo el sistema y para la democracia. Más en un momento donde hay una crisis de representación tan fuerte, me parece que esas cuestiones tienen que ser motivo mínimamente de reflexión y de atención. O sea, no son cuestiones que puedan pasar desapercibidas. Bien, sí. Y pienso que importante este modelo de gobierno que ha inaugurado Federico Susbieles, con esto de que él dijo, ¿no? No va a ser un gabinete por un lado y por el otro lado la ciudadanía, sino que las políticas van a surgir de estos consejos. Es la democracia bien entendida, ¿no? Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así que, bueno, Flor, la verdad que una extensa entrevista donde pudimos charlar de todos los temas, ¿no? Gestión, inundación, la parte política con Milei, las elecciones. Te súper agradezco por el tiempo que te haces para venir acá, que es tiempo que te sacamos del trabajo incansable que haces. Así que bueno, felicitarte por esa gestión. Mucha fuerza para vos, para el intendente. Creo que más allá de alguna mezquindad que uno pueda haber leído en redes sociales ayer, estamos todos apoyándolo y se agradece, ¿no?, esta prudencia que tiene de quizá no tener una respuesta más visceral en momentos tan, tan difíciles para la ciudad. Así que agradecerte de nuevo por esta entrevista y los mejores deseos para vos y para todo el gobierno municipal, que es como vos decís, ¿no? Si a ustedes les va bien, nos va a ir bien como ciudad. Bueno, muchas gracias, Juani, a vos y obviamente a todos quienes se tomaron el tiempo de escucharnos en esta mañana. Bueno, y así nos despedimos nosotros después de la entrevista con la titular, la directora de la Agencia de Participación del municipio de Bahía Blanca, Florencia Molini, que estuvo aquí con nosotros charlando de todos los temas.